Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3375. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando a Chris de Burr, este cantante británico. Que pues es muy famoso con esta canción High on Emotion, Live from Dublin, de su primer álbum en vivo de Chris de Burr, esto de 1990. Bueno, va a estar Chris de Burr acompañándonos en los cortes comerciales. Buena música, buen rock and roll, quédese con nosotros. Tenemos una conversación muy importante para reflexionar. ¿En qué tipo de líderes nos tenemos que convertir con todo lo que está pasando? Y sobre todo con la revolución 4.0. Esa nos está dando en la torre. No, esa es la revolución 4.0, que es la tecnológica. No se me vayan con la pinta. Pero bueno, para eso el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, en algún lado conectado a la nube, pero en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos en las redes sociales, que tenemos conversación con usted y estamos posteando y viendo lo que pasa en el mundo de los negocios y en el mundo en general. Esta noche, noche de coaching, porque me acompañan aquí en el estudio dos coaches, master coaches, Claudia Maldonado y Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia y, por supuesto, un honor estar aquí con la coach Claudia Maldonado, que nos acompaña hoy. Así que, ¿cómo estás, Claudia? Muy bienvenida. Bien, el honor es mío. Gracias, Robert, como siempre. Encantada de poder aportar o agregar valor desde aquí al lado de ustedes. Qué si bueno que sirve, nos ¿no? acompañas. Que nos hace falta, ¿no? Hay que echarle. Oye, vienes de viene elegante, viene de flux. Okay, ¿Vienes de flux? ¿Vienes de flux? Bienvenida, Claudia. Oye, qué importante es reflexionar sobre el tipo de líderes que requerimos ante condiciones como la que estamos viviendo. Entre la crisis, pues yo ya le llamaría crisis gubernamental que tiene nuestro país, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis a nivel mundial de los valores, la crisis de la corrupción en nuestro país, la crisis. Verdaderamente necesitamos desarrollar tipos de liderazgo que, como dices tú, que aporten verdaderamente a las soluciones, a encontrar el camino de la humanidad, crisis ecológicas, crisis, etcétera. ¿Qué opinan? Fíjate que justo el nombre viene muy, muy ad hoc con esto, porque hablar de un líder transformacional en nuestra actualidad, cuando ya estamos viviendo demasiados cambios, es sumamente importante, no solamente para mi autogestión, sino para cómo yo, dentro de las relaciones, personas y demás, y dentro de la empresa, todo esto alineado es simplemente un cambio radical, un cambio desde no ser solamente el que trabaja para cumplir un indicador o hacer una transacción. Correcto, correcto. Sino que hay un mundo de posibilidades y dentro de esa transformación es encontrarlas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Clau. Y bueno, fíjate, reflexionando un poquito en esta en esto que comentas, Robert, con todo lo que hay hoy en día, con todos los riesgos. Leía yo en una revista de ambiente, pues ya sabemos, ¿no?, todos los avisos que nos han hecho los científicos acerca del medio ambiente, del problema del plástico, de un inicio de una catástrofe que ya empezó en cuanto a la extinción de ciertas especies, en cuanto a que pues en el 2020, que está aquí a la vuelta, 2025, ya está pronosticado que va a haber más plástico en los mares que peces. Entonces, esta parte del liderazgo, cuando hablamos de un liderazgo transformacional en lugar de un liderazgo transaccional, yo creo que todavía estamos en el transaccional, porque estamos al menos nuestros líderes, ¿por qué lo digo? Porque están buscando el objetivo que le beneficia inmediatamente y no están buscando esa transformación a largo plazo que permita la coexistencia de las especies, de la naturaleza y del mismo ser humano. Entonces, por ahí abriste el tema, ¿no, Robert? Sí. Espero no haberme salido del huacal. No, me inspiro y empiezo a hablar de otra no, cosa. Es eso. O sea, esto lo miren, lo podemos ver en muchos lugares. Todos los sistemas, modelos, por ejemplo, el modelo económico. El modelo económico ya no es suficiente para lo que la humanidad requiere. ¿Por qué? Porque en ese afán de un crecimiento acelerado, imponente, que solamente importa generar utilidades, pues nos hemos acabado el planeta, porque pues el planeta es el recurso a explotar. Ese modelo ya no funciona. Y desde hace buen rato que ese modelo ya no funciona. Entonces es donde tenemos que cuestionarnos hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde los modelos políticos, ideológicos, que también nos han llevado a caminos que no satisfacen las necesidades humanas actualmente, ¿no? Y los tenemos que cambiar. Y ese es un choque tremendo en todas las culturas. Y de ahí que se requiere un líder transformacional, alguien que verdaderamente tenga la capacidad de guiarnos, sí, y que nosotros pues entremos, entremos en esa nueva conciencia, en ese nuevo paradigma, que va a costar y cuesta mucho. No me refiero a costo monetario, porque ese ya, la desigualdad económica que vive el planeta es tremenda, ahí está ya un costo monetario. Me refiero al costo cultural, social, espiritual, y ahí es donde nos tenemos que atrever a ser verdaderamente líderes transformacionales. Sí, es un costo ideológico, de ideas, ¿no? Ideológica, de ideología, un costo de hábitos, un costo de cambio de costumbres, un costo de esfuerzo. Un cambio disruptivo, diría yo, que necesitamos. Pero yo, la verdad, no, ¿dónde están esos líderes? Porque deben estar debajo de las piedras, escondidos en un baúl. Porque los únicos que vemos ahorita, de veras, Robert, los únicos que vemos ahorita son los populistas. Ahí tienes a Trump, pues sí, incitando más a la violencia. Si de por sí ya traen un problema de abuso de policíaco contra los pobres negros en Estados Unidos, que de veras los disparan sin armas en las manos, o sea, a los otros, ya tienen un abuso allá. Por otro lado, aquí, que si eres fifí o no eres fifí, y o sea, Venezuela. Bueno, pues, entonces, ¿dónde están ese liderazgo disruptivo que está pidiendo a gritos tanto la humanidad como el planeta? Pues sí, ¿dónde están? Buena pregunta. Pues yo creo, como bien estamos hablando, que estamos en un mundo dinámico en el que hoy tenemos que desarrollar justamente esas competencias, en el que adaptarnos al cambio, en el que la transformación viene desde nosotros mismos y cómo contribuimos a que también podamos ser un ejemplo y hacer que todos los demás puedan adaptarse y trabajar en ese potencial que existe, pero entender el concepto es va mucho más allá de dejar lo que tú mencionas, Lau, las creencias, los hábitos, mi enfoque tiene que ser completamente diferente, ¿no? Y prepararme justamente para eso. Totalmente de acuerdo, y déjenme decirles, amigos, que esto pues es un mensaje hacia los empresarios, porque yo creo que ahí es en donde hay una fuente de cambio profundo y con la tecnología. Entonces, bueno, está bueno el tema. De esto vamos a seguir platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito de Lady in Red. Es esta canción perteneciente al cantautor irlandés Chris de Burgh. Fue lanzada en junio de 1986 como el segundo sencillo del álbum Into the Light. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Mire, hablando de la confianza que debemos de tenernos entre los propios compañeros de trabajo, usted lo sabe, amigo empresario, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. Déjame decirte en qué consiste el estudio de Control de Confianza. Es una práctica que te asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. El proceso de Control de Confianza se fortalece la credibilidad, la eficacia y operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Búscanos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Búscanos en el teléfono 927-5932 o escríbenos al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con el tema de esta noche, que verdaderamente es un tema de mucha reflexión, sobre todo en esta vida, en esta actualidad que verdaderamente nos pone en a veces en condiciones complejas de decidir, de incertidumbres, y tenemos que aprender a liderarnos y ver este mundo transformacional. En la conversación me acompaña Laura Alcalá y Claudia Maldonado, coaches de negocios, para conversar con usted sobre este tema. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, y fíjate, ¿o sigues buscando a los líderes? Sí. ¿Eh? No, dudo mucho encontrarlos. Comentaba yo fuera del aire y lo comparto con la audiencia que ya están extintos los Mandela y los Gandhis y, en fin. Bueno, tengamos esperanza y que resucite alguno de esos o que aparezca uno nuevo. Que no dudo que en potencia, y adaptado a lo necesario que tiene la humanidad. Pero bueno, regresando con este tema, Robert, tan interesante del líder transformacional en lugar del transaccional. Fíjate que hay una problemática y me llama la atención la reflexión que plantea este tema, ¿no? Que el problema es que a pesar de que todos están conscientes, o sea, todos los líderes están conscientes de la necesidad de lograr esa transformación y esa renovación de los colaboradores en la empresa, pues no existe una claridad en el sentido hacia dónde van a ir en esa transformación. Correcto, sí, no hay todavía una claridad. Sí, y entonces eso está generando mucha ansiedad en los líderes, porque aclaremos, versus que sea transaccional versus transformacional. Transaccional es que llegues al objetivo, la meta y ya. O sea, transacción, lograste la transacción. Acciones, resultados. Listo. Y la transformacional, que es algo que va a prevalecer, que es algo que se va a mantener, que es algo que va a agrandarse, o sea, que va a continuar creciendo, ¿sí? Y que no tengan esa claridad en el sentido hacia donde quieren liderar esa transformación, pues obviamente, pues es como querer crear un automóvil super equipado, pero que luego no sabes a dónde te va a llevar. Aquí lo pone como ejemplo, que me parece interesante. Entonces, ¿cuál es el camino a tomar y a dónde hay que llegar? Es, yo creo que una de las preguntas principales que nos tenemos que hacer, ¿no? Fíjate que, bueno, empezando por cosas más pequeñas, por algo más local, quisiera yo ponerle una palabra. ¿De Oshkoshkaf? Puede ser. Y quiero hacer en reflexión a lo que ahorita nos comenta la ONU. A veces estamos trabajando con organizaciones y los líderes, hablando de para hacer la diferencia entre un líder transaccional, hacen lo que creen que deben o lo que ya están acostumbrados a hacer todos los días, no importa si es correcto o incorrecto. Buena reflexión, sí, es correcto. Cuando hablamos de empresas que a lo mejor no tienen un orden, no están institucionalizadas, no tienen procesos, sí. y están, a veces me encuentro yo con líderes, y cuando estamos trabajando en convertirlos en líderes que sí pueden generar transformaciones porque traen potenciales muy importantes, ya están en una zona de confort en la que te responden, es que así se ha hecho siempre. Sí, es una respuesta común. Y en algo tan simple, porque este tema es tan importante y tan grande como lo querramos llevar, que cuando les pones una tarea a desarrollar diferente a lo que ya están acostumbrados, pareciera que les cambiaste el mundo. Hablar de un líder transformacional, por eso digo, vamos a hablar también en pequeño, porque eso nos puede suceder. No solamente es hacia dónde voy, o cómo el empresario va a ocuparse de que todos sus líderes, los que hoy están, también tienen que tener un objetivo trazado o una visión compartida o un propósito. Pero también hay que poder saber si las herramientas y las competencias de ese líder son las necesarias para que puedan estar alineados a lo que quieren lograr. Y desde ahí empiezan a surgir cosas sumamente interesantes, porque es ahí donde los líderes se dan cuenta que tienen que hacer un cambio, en el que tienen que prepararse justamente como hemos hablado aquí, de esa transformación, de renovarme, de poderme adaptar a lo nuevo, a lo que está cambiando tanto en mi entorno, a que si esta organización la voy a sostener a través del tiempo, también van a suceder, yo como dueño de una organización, mi equipo que es el que me acompaña y también mi empresa como persona moral. O sea, hablar del líder transformacional es cambiar desde, por eso, aunque nosotros siempre lo mencionamos aquí, desde ese ser, pero ese ser que va desde un poder que me acompaña al logro de cosas, con una cantidad de escucha, con una cantidad de visión, o sea, es como yo me voy a desenvolver y adaptar a este cambio, porque hay disrupción, hay innovación, hay mi entorno económico, que ahorita estamos escuchando tantas cosas, está cambiando, hay cosas que ni siquiera puedo controlar. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, y por eso decía yo que tanto la tecnología como las circunstancias a las que hemos llevado a la humanidad nos están diciendo a gritos que tenemos que enfrentarnos a esos cambios. La tecnología nos pone en esa incertidumbre. Tú lo mencionas, lo que platicamos en tu aparición anterior aquí en el programa, que hablábamos de lo que va a desaparecer, tu aparición así. De lo que va a desplazar la inteligencia artificial, y muchas veces nos quedamos asombrados y decimos, no, ¿cómo? Eso es el enfrentamiento, y tenemos que ampliar nuestra conciencia, porque lo que conocemos hasta hoy ya no es suficiente. Tenemos que aprender otras cosas y otra manera de relacionarnos, y todo lo que dijiste. No, y algo que hemos mencionado aquí, desaprender. Cuesta mucho trabajo. Aprender, que es soltar lo que ya estoy acostumbrado para poder entrar a lo que verdaderamente hoy requiero. Absolutamente. Entonces, ahí les dejamos la reflexión, amigos. Hay que aprender estas nuevas cosas, y déjeme decirle, muchos me van a decir, ¿y dónde? ¿Dónde las aprecio? Así como los líderes es abajo de la piedra, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues ahorita regresando del corte les vamos a decir, no en dónde, mejor cómo. Así es. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. A woman's night. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo jueves, viernes chiquito, como le llamamos aquí en Fórmula en los Negocios, ya preparándose para el fin de semana. Va a ser un fin de semana calurosísimo, las temperaturas. Mire, el pronóstico está en 39 grados para mañana y el fin de semana, y ya sabe que cuando el pronóstico esté en 39 y vamos a llegar a 44, 45, y sensaciones térmicas arriba de 50 grados. Así es de que la solución para ese calor es la crioterapia. No podemos parar el calor, bueno, sí lo pudiéramos, pero sería parte de otro programa completo o más. Pero cargue hielera equipada para todos lados, a donde vaya, y más si va a ser el fin de semana, evitemos los golpes de calor. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Va a estar en el pronóstico, no hay nada con la temporada de huracanes, ni en el Pacífico ni en el Atlántico. Pronosticadas lluvias para lunes o martes, pero nada significativo. A disfrutar el fin de semana completo. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut. Somos una estética para caballeros. Mire, es el mejor lugar para irse a refrescar un rato, que le corten el cabello, que le acicalen la barba, a los chamacos que les corten bien el pelo, para que no anden greñudos con este calor. Sport Haircut tiene instalaciones únicas, con un ambiente 100% deportivo y familiar, un personal altamente calificado con más de 7 años de experiencia. Te brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada uno. Ellos te dan asesoría de imagen, el cuidado del cabello, la barba. Tienen productos de primera calidad que te ayudan al cuidado y arreglo personal. Tienen 5 sucursales, búscalos en las redes sociales, hashtag Sport Haircut, hashtag Looking Like a Champ, en redes sociales, en Facebook Sport Haircut y en Instagram Sport Haircut. Y mire, también los puedo escuchar, vienen aquí al programa a platicar, porque pues son empresarios, emprendedores, que están haciendo las cosas así diferentes como estamos platicando. Es una franquicia, Sport Haircut, y el dueño de la franquicia viene a platicarnos sobre ella y sobre sus estrategias, cosas que tenemos que aprender para esto, así es de que también escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, regresamos, me acompañan aquí en el estudio coaches Claudia Maldonado y Laura Alcalá, y estamos con este tema de que es, mire, es para reflexionar, pero la invitación que yo le voy a hacer es para que tome acción de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, porque es el momento pues que debemos de tomar ciertas medidas, acciones. Entonces, ¿qué debe hacer un líder transformacional? Ya, de plano. Bueno, yo antes de entrar a los puntos que vamos a platicar de qué hacer, me gustaría comentar esta parte donde, pues, en el libro de Rafael Echeverría, que se llama La empresa emergente, pues menciona la urgencia de la transformación, ¿no? Entonces, los líderes optan por hacer importantes inversiones en sofisticados y costosos paquetes de tecnología de información, siguiendo las modas, aplicando lo que está en uso y observando muy de cerca lo que hace la competencia. Y luego, ¿qué pasa? Cada nueva moda se presenta como el remedio frente a los males que los anteriores fueron incapaces de resolver, ¿sí? Y para luego añadir una frustración adicional a ese líder, ¿no? Y pues desplazar esa mirada hacia otra alternativa. Entonces estamos en esta lucha de comprar un paquete que está de moda, que todo el mundo usa, y seguimos en esta zona de confort que dice Claudia, de que creen que comprando, haciendo, tomando un módulo de coaching, por ejemplo, para sus allegados. Sí, porque no lo ponen en práctica, no van a lo profundo, ¿no? Correcto. Pensando que con una calenturita de estas, ¿no? De la tecnología o de una capacitación, y ya, va a cambiar todo. Y realmente es esa combinación de las nuevas ideas, de las nuevas implementaciones, de revisar nuestro sistema de creencias, de volver a tener una mente en blanco y estar listos para ser otra vez aprendices. Lo que decía también Claudia, desaprender para aprender lo nuevo. Y curiosamente Rafael Echeverría, creo que también es el que cita a este John Naisbitt, que dice que los avances más sensacionales del siglo XXI ocurrirán no por el desarrollo tecnológico, sino por la expansión del concepto de lo que significa ser humano. Claro. O sea, regresar a la humanidad, regresar a la bondad, regresar a ser agradable, a ser cortés, a ser respetuoso, a ser amistoso. Pues no sé, veía yo un videito ahí de Kenny Reeves, este famoso actor que vive, dona todo su fortuna a diferentes, es altruista, ¿no? Dona su fortuna a diferentes asociaciones de ayuda, y él vive con lo básico y toma el ¿cómo se llama? El trenecito ese, Subway, anda en moto, una moto X, saluda a toda la gente, se toma fotos con todo. O sea, una persona famosísima que dona toda su riqueza y que vive entre todos. Y veía yo esta parte, ¿a qué me refiero? A la esencia de ser humano, a la esencia de ser amable. Y regresar a esas bases, porque, por ejemplo, otra vez voy a citar a Trump, con sus... Es tu líder, ¿verdad? No, pero ve el reflejo de liderazgos que estamos teniendo. Sí, por supuesto, claro. No es un Kenny Reeves. Ya salió el peine entonces. Sí, y a otros que puedo mencionar, y aquí de América para abajo, ¿sí? Que ves que su ego es lo que domina, que su autoridad es la que prevalece. ¿Sí me explico? Y me parece muy interesante esta cita de que en el siglo XXI, lo más, lo que va, lo sensacional que va a ocurrir en el siglo XXI será la expansión del concepto, del significado del humano, ¿no? No sé cómo ven ustedes eso. Fíjate que hablar de transformación es para mí algo que tiene que relacionarse o se relaciona directamente con el cambio, ¿no? Entonces, algo que tiene un líder hoy transformacional es eso, es no temer al cambio. Y desde, desde eso interviene transformar los métodos, transformar sus técnicas, adquirir las herramientas, adaptarse justamente a lo que sucede, porque combinado con todo lo que tú estás mencionando, Lau, en el hecho de que regresar a ser personas desde algo que pareciera tan sencillo, que a veces estamos en la carrera de lograr cosas, ¿no? Pero pasamos por alto que al final del día, con quien verdaderamente generamos ese, eso es con la gente. Fíjate que ayer escuchaba el tema de colaboradores. Es laborar con. Es saberme relacionar. Es como co-crear. Es crear con. O sea, ¿cómo laboro y me relaciono con Roberto, me relaciono con Laura, cómo co-creamos cosas, cómo juntos logramos? Pues un líder transformacional también debe desarrollar esas competencias o habilidades humanas, porque justamente logra cosas, si bien con tecnología, herramientas y todo lo que llega, pero al final del día, ese tipo de relaciones, el co-crear y elaborar es directamente con las personas. Y son competencias importantes para poder transformar. Absolutamente, totalmente de acuerdo con eso. Y es parte, el primer punto que nos dice es más allá de cumplir objetivos, que es lo que acabas de explicar. O sea, estamos acostumbrados al mundo transaccional, donde yo líder te guío hacia algunos objetivos y tú colaborador los cumples, obtendrás beneficios. Pero ese tipo de liderazgo ya no funciona, ya no es suficiente. Más que no funciona, ya no es suficiente. Hay que hacer lo que tú dijiste, encontrarle el sentido de para qué estamos aquí siendo humanos para esa transformación. Porque muchas de las cosas manuales, operativas, pues las van a hacer los robots. Eso ya lo platicamos. Y entonces nosotros nos tenemos que dedicar a ser humanos. Ser humanos, sí, pues aunque suena chusco, pero sí, tenemos que aprender otra vez a ser humanos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a Chris de Burgh con esta canción, Sailing Away. Eso es lo que quisiera ahora López Obrador, ¿verdad? Salirse a navegar o irse a su rancho allá. ¿Cómo se llama su rancho? La chingada. Así se llama el rancho de López Obrador, él lo ha dicho, así se llama. ¿Ah, el sí? Rancho. Así le puso él, pues bueno. Eso de Sailing Away es esta canción de Chris de Burgh. Pero bueno, ya vamos, más respeto a nuestro señor presidente, por favor, si son tan amables. Pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Mira, eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio en tus clientes. Pues yo creo que eso a todo restaurantero le gusta. El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Soft Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio va a impactar directamente en el aumento de ticket promedio o mayor rotación de mesas. Acércate a Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 941-8641, 941-5077 y solicita una demostración sin compromiso. Lo único que tienes que decirles es de que lo escuchaste en este programa. Menciona que escuchaste el anuncio y vas a recibir un regalo especial. National Soft, la verdad que, bueno, van a estar aquí la próxima semana, ¿verdad? Sí. Pensé, no, sí, la próxima semana va a estar National Soft por acá para platicar con ustedes. Siempre es una empresa muy importante, con un crecimiento significativo a nivel internacional. Es yucateca y pues tenemos mucho que aprender de ellos. Bien, regresamos aquí al estudio, que me acompañan las coaches Claudia Maldonado y Laura Alcalá, con este tema que pues es un tema de reflexión muy interesante. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, ya entrarle a los tres puntitos que vamos a platicar de cómo llegar a ese liderazgo transformacional. Y bueno, el primero que ya mencionaste es más allá de cumplir los objetivos, ¿no? Como ya hemos dicho, el transaccional es el que solamente busca el crecimiento a través de la remuneración y las recompensas. Sin embargo, el transformacional lo que busca es el crecimiento y el desarrollo de las personas, buscando ahí un sentido al trabajo de cada uno de los colaboradores para que se mantengan comprometidos y apasionados en su labor. Y bueno, pues las preguntas a los que invitamos a estos líderes, que puede ser para que ayude a su transformación hacia el liderazgo transformacional, es más allá de sus funciones, ¿qué otros talentos pueden aportarle al equipo de sus colaboradores? O sea, con los talentos que ellos tienen y más allá de sus funciones, ¿qué pueden aportar a su equipo de colaboradores? ¿Y cómo puedo ayudarlo a potencializar dichos talentos? O sea, ¿cómo ayudar a potencializar estos talentos, no? Ejemplos. No, y es algo que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Ahora existen evaluaciones por competencias, encontrar cómo alineo yo a las necesidades. Hay personas que quedan estancadas en un lugar y de repente encontramos que tienen competencias que agregan valor impresionantemente. Absolutamente, así es, ¿no? Y a veces no nos dedicamos a saber o a conocerlas, y hablamos hace rato que a veces también se quedan en una zona de confort, no levantan la mano. O sea, también un líder transformacional. Porque así los educaron, ¿no? Bueno, fíjense, amigos, un ejemplo dramático que tenemos en nuestro país son los maestros. Echaron abajo la reforma educativa porque los evaluaban. O sea, ellos quieren seguir como hace 70, 80 años. No, se niegan a transformarse. Y es algo que necesitamos. Ahí es donde están los líderes transaccionales, esos líderes sindicales que lo único que les importa es su crecimiento personal. Económico, claro. Ah, claro, porque no todos los maestros, hay que aclarar. Por eso. Hay buenos maestros, hay maestros que tienen esa vocación, pero desafortunadamente lo que tú estás diciendo es que han llevado a lo que viene siendo la profesión del maestro a una gestión política, una gestión en donde buscan tener esas plazas. Desafortunadamente hay plazas que ni siquiera ejecutan, o sea, son plazas donde les pagan a su cuenta y no, ni siquiera son maestros. Yo me acuerdo que tenía una compañera de escuela que trabajaba para Sobrino, ¿te acuerdas? Aquel. Y me acuerdo que él me dijo que, ah, ya tengo una plaza de maestra. Ah, y le pregunté, ¿y en qué? ¿Dónde? Ah, en un pueblito. No me acuerdo cómo se llama. Y le digo, a ver, espérate, vas a ser maestra y no sabes a qué pueblo vas a ir. Y ya se quedó con la cara cuadrada, ya no me contestó, porque obviamente estaba recibiendo una pensión sin siquiera ser maestra. Entonces, bueno, pero regresando al tema, Robert. Hablamos que también esto va orientado a la persona, ¿no? Y desde ahí es donde parte. Exacto. Los líderes olvidan que detrás de esos resultados que hemos mencionado mucho hay personas y que estas son las que van a lograr enfocar, invertir más atención, energía, saber qué le apasiona a mis colaboradores, cuál es su misión personal o propósito, o cómo alinear esa pasión y propósito con los objetivos y la misión de la organización, que es lo que hemos venido platicando, ¿no? O sea, buscando más el bien común, el bien para todos, el bien evolutivo, más que el de corto plazo, ¿no? Sí, y esos cambios son los que perduran. Ah, bueno, claro, porque estás transformando. O sea, ya no es un cambio, es una transformación. Es una filosofía de trabajo. Ejemplo, National Softs. ¿Cómo han venido creciendo? Porque han venido porque son transformando excelentes. La manera en la que lo hacen. De una empresa socialmente responsable, pasaron Great Place to Work. Ahora están siendo inclusivos con gente con discapacidad. Toda esa transformación que han llevado hacia lo humano, hacia el liderazgo transformacional, que es lo que han llevado esta empresa, que es un ejemplo clave de este tema que estamos platicando. Y bueno, la cosa de transformar esta deriva cultural que nos ha llevado a la destrucción del planeta, que nos ha llevado a una desigualdad económica tremenda, que nos ha llevado a la pobreza, que nos ha llevado, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que tenemos que transformar en los ecosistemas y en los modelos que hoy pues tenemos que cambiar. Entonces, pues esos son los tres pasos, amigos. ¿Verdad que sí hay cómo hacerlo? Y bueno, y cerrar con estas preguntas, Robert, para reflexionar, ¿qué estilo de liderazgo tienes? Correcto. Y también hacerte, ¿cómo crees que serían tus resultados a partir de que puedas ser un líder transformacional? Pues ahí les dejamos esas preguntas para que reflexionen. Y bueno, les recordamos que el artículo en que basamos la plática, siempre lo subimos a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Le pican a podcast, buscan la fecha de hoy y ahí van a encontrar el artículo y la grabación de este programa, ve claro, 24 horas después de esta transmisión. Así que, pues ahí vamos a estar. Gracias, Robert. Gracias Claudia. Clau. Gracias a ustedes. Gracias, Clau. Bien, amigos, ahí tiene usted la reflexión final, es de usted. Pero yo, como siempre le he dicho en este programa, lo que encuentre que le haga sentido de lo que dijimos aquí, yo le pido un favor, llévelo a la práctica, llévelo a la acción y entonces sí veremos cómo le va. Esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.